Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, pues qué bueno que nos están escuchando. Acabamos de escuchar a Mercedes Sosa. Y ahora vamos a terminar este programa sobre el capitalismo y las elecciones hablando específicamente sobre cómo están las cosas aquí en México, ¿no? Soy de la opinión que a todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, de lo acotado que es la vía electoral para transformar o para mejorar las condiciones de la población. En el caso de México tenemos que agregar a eso el hecho de que padecemos una clase política que brutalmente corrupta y cínica y sinvergüenza, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que la experiencia de dominación del sistema de prácticamente de partido único por tantos años que se vio, digamos, reflejado en el ejercicio del poder del Partido Revolucionario Institucional, es un problema de origen, ¿no?, para las formaciones políticas en el país. Yo creo que el origen, o sea, el papá de todo esto, de la corrupción, de la sinvergüenzada, de, en fin, todo esto que conocemos ahora en la clase política de cualquier color, con cualquier característica, que en el momento actual, pues definitivamente creo que tiene su origen en el sistema de partido que el PRI inauguró, digamos, con la época de Cárdenas para acá, sin menospreciar la importancia que tuvo las medidas populares que Cárdenas hizo y las los intentos de establecer en la educación nacional, el sistema educativo nacional, la educación socialista, el pensamiento marxista, es decir, porque eso fue muy importante en ese gobierno, pero paradójicamente Cárdenas es el creador de ese partido que después se convirtió en el partido corrupto, pues, que es el Partido Revolucionario Institucional, y al lado derecho de ellos pues estaba el Partido de Acción Nacional, muy incipiente, pero que tenía una ideología totalmente retrógrada, conservadora, que no se le ha quitado hasta la fecha, ¿no? Y entonces, ahí está el asunto ¿no crees tú que la clase política que tenemos es una clase corrupta, sinvergüenza? O sea, yo creo que sí, y tiene su origen ahí. Incluso lo más delicado de todo esto es que, como había un dominio del Partido Revolucionario Institucional durante tantos años, la izquierda de la época, ¿no?, primero los grupos guerrilleros y posteriormente el propio Partido Comunista o varias formaciones socialistas que se dieron en la época, ¿no?, o no socialistas, simplemente nacionalistas, ¿no?, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido de la Revolución Socialista, sin varias formaciones que se involucraban en los procesos electorales o que nos involucramos en los procesos electorales. Muchos de nosotros participamos en ese sentido desde el punto de vista de la izquierda, pero otra parte, incluso ese vicio que hubo de origen para las formaciones de izquierda actuales, pues me puedo referir al PRD y al PT, ¿no?, dentro del sistema electoral, ¿no?, de centro izquierda, pues ya tienen los mismos, prácticamente los mismos vicios del pasado, o sea que no cambiaron las cosas, pues. Es decir, las elecciones no han resuelto los problemas ni tampoco han modificado sustancialmente a la sociedad mexicana, ¿no? Sin embargo, es importante políticamente, ¿no?, que se rompa el sistema ese de Estado, fue muy importante. Y uno de los momentos, digamos, claves de la ruptura y que abría la posibilidad desde el punto de vista electoral como un frente de lucha, a lo mejor, etcétera, para mejorar las condiciones, cosa que, por lo que hemos dicho antes, pues es prácticamente imposible que por la vía electoral se puedan hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el sistema capitalista el que está operando en los procesos de elección, ¿no? Son formas que ya están vendidas para que se usen, para que la sociedad participe, pero que finalmente es para el sostenimiento del social. Pero sin embargo vale la pena el año 88, ¿no?, que es un momento significativo de una ruptura que se dio en el país desde el punto de vista electoral, ¿no? No sé cómo opinaría sobre ese proceso. Sí, pues el cardenismo del 88 es el momento histórico que cimbró al PRI, ¿no? Yo tengo la opinión de que a final de cuentas en el 2000 lo que terminaron de hacer fue de alguna manera cosechar lo que lograron en el 88, pero que el movimiento cardenista no fue capaz de defender, ¿no? Ante el fraude salinista y la avalancha neoliberal que sucedió después de eso, ¿no? Sí, no, yo tengo la idea de que los tiempos del 88 incluso más como una insurgencia ciudadana, ¿no? No tanto en términos estrictamente electorales, porque a final de cuentas los términos electorales pues se acabaron unos cuantos días o semanas después de las elecciones de junio, ¿no? Del 88, ¿no? O sea, fueron avasallados, ¿no? Y no hubo muy poco que hacer. Sin embargo, hay otras expresiones de lo que después, ya en tiempos del movimiento zapatista, vendría a conocerse como la sociedad civil, que sí tienen sus orígenes, creo yo, directos o antecedente inmediato en el 88, ¿no? Ahorita en la situación actual, las elecciones, los que necesitan de las elecciones es la clase política, ¿no? O sea, y hay toda, hay un despilfarro de recursos públicos, principalmente por la vía del IFE, ¿no? Pero también cada uno de los partidos políticos dedica una porción significativa del dinero público que reciben para vender esta idea, que es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, la sociedad, nosotros somos los que necesitamos de las elecciones para resolver el futuro de nuestros hijos, el que pueda seguir avanzando nuestra nación, etcétera. Pero la realidad es exactamente opuesta. La realidad es que la clase política es quien requiere que haya elecciones. Si no hay elecciones, se van a meter en un problema muy grande, porque esta ha llegado a tal grado su desfachatez, su corrupción, que sin elecciones para legitimarse y cada cierto periodo de tiempo, pues esta tronaría, pero más rápido que, ¿no? Sí, incluso ya se ha... Perdón, no solo, y tiene que haber, tenemos que estar en un... Estamos, de hecho, vivimos en un estado continuo de elecciones, siempre hay elecciones en algún lado, ¿no? O sea, esto es... cosa que además es muy jugosa para el otro gran poder en México, que es el medio de comunicación, para Televisa, básicamente, ¿no? Para Televisa, pues está perfecto que siempre haya elecciones, ¿no? Sí, lo que pasa también es que los procesos electorales se han convertido... Por ejemplo, hubo un momento en México en que la izquierda como que quiso utilizar las elecciones como un frente de lucha para que las demandas socialistas y de los trabajadores se conocieran, se impulsaran, se organizaran a los trabajadores. Sin embargo, cada vez más va perdiendo ese carácter de uso de las elecciones para difundir y para organizar a los trabajadores en la defensa de sus derechos en contra de los patrones y de las corporaciones capitalistas. Cada vez ya prácticamente la izquierda ya perdió eso, porque ya se ha convertido en otra cosa. Y esa otra cosa, para mí, en el caso mexicano, después de, digamos, de las 3-4 elecciones anteriores, ¿no? Empezó a convertirse como una especie de mercado, pues. O sea, ha tomado las características propias de lo que es un mercado en el sentido estricto de la economía, ¿no? En un mercado electoral, porque todas los atributos de un mercado se presentan en las elecciones, ¿no? Incluida la parte formal es la propaganda, el marketing, la imagen, la sonrisa, ¿no? En sí. Todas las elecciones presidenciales de diputados federales, senadores, etcétera, hay un proceso de mercantilización tremendo, ¿no? Entonces realmente se ha convertido en un mercado electoral, y eso no es otra cosa más que una deformación, pero tiene lógica porque las elecciones tienen ese proceso. Entonces todas las formaciones de izquierda pues prácticamente se desdibujan en este sentido, ¿no? creo yo que eso, a nivel general, eso está pasando, ¿no? Entonces, después del 88, sí coincido yo que fue una insurgencia ciudadana, una insurgencia fuerte, que las elecciones se acabaron, pero sí tenían la perspectiva electoral de todas maneras, porque tenían la esperanza que después iba a ser. Tan fue así que el proceso, que Cárdenas empezó a formar una nueva organización política, la construyó al lado de mucha gente, la izquierda tradicional, Partido Comunista, mucha gente del PRT, mucha gente de los partidos de izquierda se fueron hacia el cardenismo, pocos se quedaron en esa otra formación, y entonces sí, pero siempre en la perspectiva electoral. Y al paso del tiempo, sobre todo después del triunfo del, después de la llegada de la derecha al, por la vía de los procesos electorales en el 2000, donde ya se ya la perspectiva de que esa izquierda parlamentaria medio centroizquierda que representaba el cardenismo y en este caso el PRD, pues empezó a desdibujarse poco a poquito y metiéndose en la misma horma del mercado electoral que ahora conocemos en el país, ¿no? Que la efervescencia que hay ahora para el 2012 a nivel federal pues es en el mismo terreno, ¿no? ¿Por qué no hacemos un, ponemos algo de música para pasar a un comentario ya de cómo hemos visto los procesos electorales locales, ¿no? Sí, parece muy bien. ¡Pásenle, tía! ¡Pásenle, tío! Primero las primas, que son las que van a bailar. Ustedes atrás, por favor. Pásenle, váyanle pasando, siéntense, váyanse sentando, espérense. Ahorita los atiendo, voy a destapar botellas para alegrar la reunión y de esto lo otro lo que sea. Agarren conversación. Así empiezan las pachangas, que por X o por mangas, el señor que la organiza empeñó hasta la camisa. Pa' que luego los presentes hablen mal de los ausentes y del chisme no se escapa. Hasta el dueño de la casa. ¡Ajá, qué raza! ¡Qué falta de atención! ¡Qué grosería criticar al anfitrión porque da Cuba, cerveza y tequila! Quería whisky, mira aquí. Si tienen carburador universal, queman todo desde pulque hasta mezcal. ¡Ay, qué cosa, gente afrentosa! ¡Pásenla! ¡Pásenla botella! ¡Órale! ¡No acaben con ella! ¡Piensen que vamos empezando y al final lo vaya haciendo, que por tanto andar inflando, unos se me andan cayendo y los otros guacareando empiezan tomando cubas y le siguen con cerveza, para que luego con tequila se les suba la cabeza. Y después que los aguanta, unos lloran y otros cantan por las dudas moraleja. Cuiden mucho a su pareja. A bailar correctamente sin meterse zancadilla. Usted, tío, muy pendiente, no le vuelen a mi tía. Pásenle. Váyanle pasando, sálganse, váyanse saliendo, piensen que ya va amaneciendo y al final no vaya siendo que por tanto andar inflando, unos se me anden cayendo. O en mi cama estén durmiendo. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el bar.